Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a martes, ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 61 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 61, con cielos parcialmente nublados. Vamos a tener mayormente soleados, pero en algunos momentos van a estar las nubecitas que también van a ayudar, ¿verdad? Para el día de mañana, miércoles, aumenta un grado más las máximas. Máximas de 83 para el día de mañana, mínimas de 65 con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 90%. Se esperan cielos nublados con temperaturas máximas de 81, mínimas de 47. Para el día viernes las temperaturas descienden 20 grados las máximas, mínimas de 46, máximas de 60 con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan chubascos el día viernes. Prepárense el día jueves y viernes, que se esperan viernes chubascos, jueves precipitaciones. El día sábado se esperan lloviznas con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 52. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Como yo les había comentado, descienden las temperaturas, no mucho, pero pues sí es un cambio notable. Sobre todo el próximo inicio de semana, que todavía descienden un poquito más las temperaturas. Bueno, un muchito más. Y pues continúan el pronóstico con lluvias. Prepárense desde el día jueves en adelante. Hay altas probabilidades de lluvias, lloviznas, chubascos, etc. Y la temperatura irá descendiendo día con día, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu mirada dice mil palabras.

canto el brillo de una canción triste sin dueño.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Al menos 5 muertos y un desaparecido tras un accidente aéreo en Alaska. De acuerdo con la línea de cruceros, 5 personas murieron y una persona desapareció luego de que 2 hidroaviones que transportaban pasajeros de una excursión de crucero chocaron en el aire en Alaska. Los 2 aviones transportaron a 14 pasajeros de un viaje de ida y vuelta de 7 días desde Vancouver, según un comunicado emitido el día lunes por Royal Princess Cruise. Ambos aviones chocaron en el aire a unas 8 millas náuticas de Ketchikan, en Alaska, en el extremo sureste del estado, aproximadamente a la 1 de la tarde hora local. Estamos increíblemente angustiados por esta situación y nuestros pensamientos y oraciones están con los que están a bordo de los aviones y sus familias, fue lo que dijo la compañía de cruceros Princess Cruise, que está extendiendo su apoyo total a los compañeros de viaje de los huéspedes involucrados. Un hidroavión Other con 11 personas a bordo regresaba de una gira por los fiordos Misty, mientras que un segundo hidroavión Beaver con 5 personas en una gira independiente. 4 pasajeros de cruceros y un piloto murieron después del accidente, fue lo que confirmaron el día de ayer Royal Princess. La Guardia Costera ha enviado helicópteros y barcos para operaciones de búsqueda y rescate. El Servicio Forestal y la Policía Estatal de Alaska también han acudido a la escena. 10 personas involucradas en el accidente fueron rescatadas por un barco que pasaba llamado Saint Innocent. 3 de los rescatados se encontraban en estado grave y uno en estado crítico, fue lo que dijo un hospital local a NBC News. ¿Y quién pierde en la guerra comercial entre China y Estados Unidos? La guerra comercial entre Estados Unidos y China se ha intensificado en los últimos días con ambos países anunciando nuevos aranceles a los bienes del otro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en repetidas ocasiones que China pagará por las nuevas tarifas, pero su asesor económico, Larry Kudlow, admitió el día domingo que son las empresas estadounidenses las que en realidad pagan los aranceles sobre los productos traídos de China. Entonces se equivoca Trump cuando dice que la guerra comercial es buena para Estados Unidos y genera miles de millones de dólares para el Tesoro. ¿Y quién perderá más a medida que el conflicto se intensifica? ¿Quién paga en realidad los aranceles de Estados Unidos? Los importadores estadounidenses, no las empresas chinas, pagan los aranceles en forma de impuestos al gobierno de Estados Unidos, fue lo que confirmó Christopher Bondin, abogado de Kuhl LLP. Bondin, quien fue asesor senior del gobierno canadiense durante las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, dice que es probable que estos costos adicionales simplemente se transfieran a los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos. Ellos tienen un efecto muy disruptivo en las cadenas de suministro, fue lo que afirmaron. Y bueno, ¿cuál ha sido el impacto sobre China? China sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, con un aumento de las exportaciones del 7% al año pasado, Sin embargo, los flujos comerciales de este país a Estados Unidos cayeron un 9% en el primer trimestre de este año, lo que sugiere que la guerra comercial está comenzando a afectar. A pesar de esto, Meredith Cobley, experta en comercio de la Universidad de Cambridge, dice que no hay evidencia de que las empresas chinas hayan reducido sus precios para intentar que las empresas estadounidenses sigan comprando. Y ordenan desalojo a activistas en Embajada de Venezuela, aquí en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses entregaron el lunes un aviso de desalojo a los activistas que llevan más de un mes dentro de la Embajada de Venezuela en Washington, pidiéndoles que dejen el lugar de inmediato. Los activistas ocupan la embajada porque consideran a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Estados Unidos y otros 50 países dijeron que la reelección de Maduro fue fraudulenta y reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de la nación sudamericana. Después que se entregó el aviso, tres de los activistas abandonaron el recinto, dijo Gustavo Tarre, representante de Venezuela ante la OEA, a The Associated Press, y otros cuatro continuaban dentro, fue lo que añadió. Brian Becker, director nacional de Answer Coalition, una agrupación que respalda a los activistas, indicó que los que permanecen dentro de la sede diplomática no saldrán voluntariamente. La policía cortó el lunes las cadenas con las que se había cerrado la puerta principal y entregaron la orden a los activistas que salieron a su encuentro, señaló Becker. El director de operaciones de la embajada, Rafael Alfonso, dijo que parecía poco probable que los activistas que seguían dentro del inmueble fuesen desalojados el lunes en la noche y apuntó que la situación se revisaría el martes. Una vez que el edificio quede libre de activistas, Alfonso evaluará posibles daños en nombre de la embajada, fue lo que agregó. Y el lunes por la noche se desconocía qué agencia emitió la orden de desalojo, pero agentes del Servicio Secreto y la Policía del Distrito de Columbia rodearon la embajada. Carlos Bello, a quien Estados Unidos reconoce como el embajador de Venezuela, tuiteó que pronto se anunciarán los próximos pasos. Y un hombre culpó a tres latinos de secuestrar a su hija. Ahora está detenido por un hallazgo tenebroso en su auto. La policía le dijo que no era sospechoso, pero ahora espera a comparecer el lunes ante un juez acusado del asesinato de su hijastra de 4 años, Malia Davis. El cadáver de la niña no ha sido encontrado, pero la policía la da por muerta. Malia desapareció el día viernes 3 de mayo en Houston, Texas, según el relato que su padrastro Darion Benz, de 26 años, le hizo a la policía. Según contó el hombre, aquel día manejaba hacia el aeropuerto con la niña y con su propio hijo de 2 años a recoger a la madre de Malia, con la que había mantenido una relación sentimental. Fue entonces cuando escuchó una explosión. Creyendo que había pinchado un neumático, detuvo su auto junto a la autopista 69 y en ese momento una camioneta Chevy Azul con 3 hombres latinos se detuvo junto a su vehículo. Uno de ellos hizo un comentario diciendo: Malia parece muy simpática, luce muy bien. Luego otro golpeó a Benz en la cabeza. El hombre asegura que perdió la conciencia, se recuperó momentáneamente y vio que estaba en la parte trasera de la camioneta junto a los 2 menores, también desmayados, pero luego volvió a desvanecerse. Dice no recordar nada hasta las 6 de la tarde del sábado, cuando fue abandonado cerca de la autopista 6 a las afueras de Houston junto a su hijo Malia. Sin embargo, había desaparecido. El hombre dijo haber vagado junto a la autopista durante 4 horas en busca de ayuda, pero nadie le auxilió. Finalmente llegó a un hospital donde reportó la desaparición de la bebé. El otro menor se encuentra sano y salvo. Soy consciente que hay un montón de vacíos en esta historia, pero confío en que la ciudadanía colabore para rellenarlos, fue lo que afirmó la policía. Poco a poco, sin embargo, los vacíos fueron rellenándose, sobre todo después de que el carro en el que viajaba la familia hacia el aeropuerto y que presuntamente habían robado los tres latinos fuera hallado el jueves en un estacionamiento a las afueras de Houston. Perros entrenados para rastrear el olor de cadáveres detectaron evidencias en ese vehículo. Una cámara de seguridad captó además cómo el viernes en que desapareció la niña, su padrastro salió de su casa con una gran bolsa de basura en una cesta para la ropa sucia y regresó 3 minutos después sin ella. Luego se volvió a ver salir, en esta ocasión con materiales de limpieza, incluyendo lejía. Otras grabaciones de seguridad mostraron que había sido el auto en el que Vance llegó al hospital tras el incidente. Además, los investigadores hallaron sangre de la niña en el apartamento en el que vivía la familia. El sábado, el padrastro fue detenido a las afueras de Houston, acusado de ocultar pruebas y encarcelado bajo fianza de $1,000,000, y hoy debe presentarse ante el juez. Y un pandillero racista quería entregar una pizza a su enemigo y su plan era mortal. Billy Allen tiene 32 años, el pelo amarillo y la cara y el cuello cruzados por tatuajes. El pasado diciembre estaba en la cárcel acusado de 17 delitos en 3 investigaciones criminales. Y según escuchó un agente de policía, estaba loco de ganas de enviar una pizza al fiscal del condado. Allen había sido arrestado el 30 de abril del 2018 en un hotel de Greenlee, una ciudad tendida junto a las montañas al norte de Denver, Colorado. Entró en prisión como sospechoso de posesión de drogas y armas de fuego, y a partir de ahí sus cargos se fueron acumulando hasta hacer frente a una posible condena de hasta 50 años de cárcel. Unos meses después, en diciembre, cuando aún estaba en prisión a la espera del juicio, Allen fue casado manteniendo una curiosa conversación con un compañero de celda cuya identidad no ha sido revelada para protegerle. En aquella charla, Allen mostró su enfado con una persona que, según dijo, estaba colaborando con la justicia y también con el fiscal del condado, Michael Rourke, al que dijo odiar porque, en su opinión, estaba acusándole de demasiados delitos. Buscaba venganza, así que explicó que se había puesto de acuerdo con otro preso que estaba a punto de ser liberado para organizarle una fiesta de pizza al fiscal. Allen pertenecía a una pandilla callejera denominada 211 Crew, formada en Colorado en el 95 y vinculado a numerosos asesinatos de ideología supremacista blanca. Su creador, Benjamin Davis, fue encarcelado en el 94 en Denver a la espera de juicio por robo en un bloque con criminales violentos donde solo había 5 blancos y 60 negros. Recibió una paliza y pensó que necesitaba coordinarse con otros blancos para protegerse, como lo hacían los afroamericanos y los latinos. Este grupo cobró notoriedad en marzo del 2013 cuando un ex prisionero, Evan Ebel, asesinó en su casa al director del Departamento Estatal de Prisiones, Tom Clements. Ebel se disfrazó de repartidor de pizza para cometer este crimen y posteriormente murió en un tiroteo con las fuerzas del orden en Texas. Llaman estafador a veterano que recogió 20 millones para el muro de Trump. El veterano de guerra que recogió 20 millones para el muro en la frontera con México tuvo que salir este lunes a defenderse de acusaciones de estafa por parte de varios de los donadores. Brian Colfey, un hombre que perdió 3 extremidades mientras servía con las tropas estadounidenses en Irak, se dio a conocer en enero cuando organizó una colecta en el sitio GoFundMe para construir el muro fronterizo. En pocos días consiguió donaciones por un total de $20 millones, con la promesa de actualizar a los que aportaron a la causa. El problema es que Colfer no ha comunicado lo suficiente y en los últimos días ha sido acusado de estafador por varios de los donadores. Estoy muy decepcionado con Brian Colfer. ¿Dónde están las fotos?, escribió un usuario en Facebook. Otro fue más directo y dijo que sentía que se trata de una estafa. Lo que despertó dudas fue que una fuente cercana a Colfax dijo al sitio Sternfrag que el veterano había usado dinero para comprar un yate de $1,000,000 y llevar una vida llena de lujos. Según la información, el ex militar estuvo al borde de la quiebra después de que Facebook le quitara el acceso a su imperio de noticias falsas. Colfax aclaró a Sternfrag que el yate fue comprado antes que iniciara la campaña por el muro. Sin embargo, la fuente resalta que se trata de un lujo de hombre que supuestamente estaba quebrado. Si lo ordenó el año pasado o el año anterior es irrelevante, sigue siendo un yate de casi $1,000,000. Esos juguetes son muy caros, como también lo es volar privado, de donde sacó el dinero si su negocio fue destruido por Facebook, fue lo que dijo la fuente. El veterano insistió en su defensa en Instagram al publicar el lunes una foto en la supuesta planta donde se construye el muro. Ya pronto lo terminaremos. Hemos vendido a un canal de televisión los derechos de la ceremonia de finalización del proyecto, fue lo que escribió Kofi. No es la primera vez que Kofi es acusado de mentir. En enero, en el sitio BuzzFeed, reveló que el sujeto nunca donó dinero a tres organizaciones tal y como lo venía diciendo por esos días. Y en información deportiva, Martino anunciará este martes la lista preliminar para la Copa Oro. A casi un mes de que la selección mexicana inicie su participación en la Copa Oro 2019, Gerardo Martino dará a conocer una lista preliminar de jugadores para observarlos en el centro de alto rendimiento y después definir a los 23 elementos que estarán en el torneo. La idea del estratega es que los jugadores que estén en la lista preliminar se vayan incorporando a la concentración poco a poco conforme terminando la actividad con sus clubes para ser observados en un microciclo, para de ahí entregar la lista definitiva a la CONCACAF a más tardar el 13 de junio. En la lista de jugadores que dará el Tata este martes no se contempla alguna sorpresa, pues la base serían los elementos que estuvieron en la pasada fecha FIFA, a excepción de Javier Hernández, quien cuenta con un permiso especial por el nacimiento de su primer hijo. Héctor Herrera igual estaría descartado debido a él mismo confirmó su ausencia. Se cree que arreglará su llegada al Atlético del Madrid de España. Y cabe señalar que por ahora Jonathan Orozco, Raúl Gudiño y Alexis Vega están concentrados en el CAR desde este lunes y se espera que con el pasar de las semanas se incorporen otros ya terminaron su participación en el torneo local. Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Néstor Araujo, Jonathan Dos Santos, Héctor Moreno, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez serían los elementos que militan en el extranjero que estarán en la lista, además de la inclusión del Tecatito Corona, quien ya resolvió el problema con la FMF por ausentarse en la pasada fecha FIFA. También se espera que el Chucky Lozano esté en esta lista previa, ya que Martino desea esperar hasta el último día para saber si logra recuperarse de la lesión en la rodilla derecha, lo cual lo ha dejado fuera de actividad desde hace 3 semanas. En cuanto a los jugadores de la Liga MX, estarán nombres como Rodolfo Pizarro, Edson Álvarez, Carlos Salcedo, Miguel Ayun, Carlos Rodríguez, Víctor Guzmán, Jorge Sánchez y Henry Martín, entre otros. El Tri trabajará en el CAR hasta el 1 de junio, cuando viajarán a Atlanta para jugar el quinto, su primer amistoso contra Venezuela. Luego seguirá el día 9 en Dallas contra Ecuador, para ahí viajar a Los Ángeles y afrontar el día 15 su primer compromiso de la Copa Oro contra Cuba en el Rose Bowl. Y los Pumas deciden mantener a Carlos González para el Apertura 2019. Esta vez Pumas no venderá a su goleador. Carlos González se queda en la universidad, y es que después de que el jugador se convirtiera en una fuerte apuesta para ayudar a mejorar las finanzas auriazules, la directiva rectificó, por lo que Record pudo saber que el goleador paraguayo permanecerá en el PDG en el Pedregal, perdón, antes de que acabara el torneo, la salida de González a la universidad era prácticamente inevitable, incluso tenía puesto un precio de $10 millones, cantidad que se sabe no implicaba ningún problema para los equipos del fútbol mexicano que se expresaron interesados. Sin embargo, hoy Pumas ha decidido mantener a su delantero para el torneo venidero, incluso se dijo que podía emigrar a la liga italiana. Y se sabe también que uno de los equipos interesados hizo una oferta mayor a lo establecido, que al final Pumas no aceptó, pues la intención es que Carlos González se consolide y sea un referente de la escuadra universitaria. El guaraní fue el goleador de Pumas el torneo pasado con 5 tantos y se convirtió en uno de los hombres más confiables para los dos entrenadores que tuvo Pumas en la temporada. Incluso jugó 15 partidos en el torneo Clausura 2019 y todos los jugó como titular. En julio, Carlos González cumplirá un año como jugador de Pumas, pues llegó a la apertura 2018 luego de que la universidad vendiera a Nicolás Castillo, quien emigró a Portugal justo en el momento en que era goleador del equipo. Misma historia que vivió Ismael Sosa, quien en el 2016 fue cedido a Tigres cuando era el matón auriazul. Nueve de la mañana en punto, hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Contigo en la distancia.

En el bienestar por la tarde, vaya al cine o elija un buen espectáculo para cortar con la rutina. Hace días tiene la necesidad de despejarse de todas sus obligaciones. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino y le costará volver a su buen curso. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás. En el amor serán días en los que sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia. Espere tener una mejor oportunidad. En la riqueza, evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Podría perderse de una buena oportunidad profesional. Y en el bienestar, si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche. No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Nueve de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

cibercriminales instalar spyware israelí en los teléfonos. Y pues la noticia fue reportada primero por el Financial Times el día lunes 13 de mayo. Y un día después la empresa lo confirmó. O sea, hace hoy. Es noticia de última hora, no es noticia vieja, no es noticia de que ya pasó la otra vez. No, esta es nueva. WhatsApp alienta a las personas a actualizarse a la última versión de la aplicación, así como a mantener actualizado su sistema operativo móvil para protegerse contra posibles ataques dirigidos diseñados para comprometer la información almacenada en dispositivos móviles, fue lo que dijo la compañía a través de un portavoz. El código malicioso desarrollado por la empresa israelí NSO Group se instaló tanto en iPhones como en teléfonos Android a través de la función de llamadas del app. El spyware entonces se podía transmitir aun cuando la víctima no contestase el teléfono. Las llamadas con frecuencia desaparecían del registro de llamadas del usuario. Y este ataque pues tiene todas las señales de una empresa privada conocida por trabajar con gobiernos para desplegar spyware que se apodera de las funciones de los sistemas operativos móviles, fue lo que dijo WhatsApp en un comunicado. Le hemos comunicado el hecho a una serie de organizaciones de derechos humanos para trabajar juntos y notificar a la sociedad civil. En el 2016, NSO Group fue acusado de proveer spyware a los gobiernos para robar datos de los iPhones de activistas. La empresa ha dicho que obedece todas las leyes aplicables. Los ingenieros de WhatsApp trabajaron el día domingo 12 de mayo para arreglar la vulnerabilidad y emitieron un arreglo para los usuarios el día lunes 13 de mayo, según reportó el Financial Times. El servicio de mensajería propiedad de Facebook, que cuenta con 1.500 millones de usuarios, no sabe cuántos teléfonos han sido afectados con el spyware. WhatsApp le informó al Departamento de Justicia de Estados Unidos acerca de la vulnerabilidad la semana pasada y WhatsApp, el NSO Group ni el Departamento de Justicia contestaron a una solicitud de comentarios. Bueno, esta es la información. Si no han actualizado su WhatsApp, háganlo hoy mismo, no vaya a ser que por ahí ya les estén robando información. Ya saben que por más que nos sigan, están seguros con esas aplicaciones, con el Messenger, con el Facebook, con el WhatsApp, con YouTube. No lo crean, siempre hay vulnerabilidades en todas las aplicaciones, en todos pues los programas de hecho que se utilicen. Mientras estés en la internet, siempre va a haber alguien que ande buscando y que pueda meterse por algún tipo de fallo que no ha sido detectado. Entonces, nada más traten pues de cuidar muy bien la información que para ustedes es valiosa y no lo tengan nada más en sus celulares o cuando estén en las computadoras, pues guarden muy bien todo, ¿no? Y en otra información, la Corte Suprema da luz verde a demanda contra Apple por apps, por aplicaciones. Una Corte Suprema dividida falló el día lunes que un grupo de consumidores pueden seguir adelante con una demanda antimonopolio que estipula que Apple ha acaparado injustamente el mercado de ventas de aplicaciones para iPhone. El nuevo juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, se unió a los cuatro liberales del tribunal al rechazar la petición de la empresa con sede en Cupertino, California, de poner fin a la demanda presentada por usuarios de iPhone. Apple cobra una comisión del 30% a desarrolladores de software cuyas más de 2 millones de apps son vendidas a través del App Store, y los usuarios de iPhone que deben comprar software para sus smartphones exclusivamente a través de la App Store de Apple son quienes absorben ese costo. En otras palabras, Apple como minorista se embolsa una comisión de un 30% por cada venta de un app, fue lo que indicó Kavanaugh en un sumario que leyó desde el estrado. Y eso fue suficiente para convencer que en esta fase inicial de la batalla legal la demanda puede continuar, añadió Kavanaugh, uno de los dos juristas designados por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema. El juez Neil Gorsuch, el otro designado por Trump, escribió un disentimiento a nombre de 4 jueces conservadores. La denuncia a los consumidores contra Apple es el tipo de caso que previos fallos de la Corte Suprema consideraron que no estaban permitidos bajo las leyes federales que prohíben el control injusto del mercado, fue lo que escribió Gorsuch. La demanda podría obligar a Apple a reducir la comisión que les cobra a los desarrolladores de software. Un juez podría triplicar la compensación a los consumidores bajo la ley antimonopolio si Apple a la larga pues pierde la batalla. ¿Cómo la ven, Sí, o sea, tienen mucho dinero y cobrar 30% por la aplicación que hace alguien más para que lo puedan utilizar en su celular, como que es demasiado, no es como, es demasiado la comisión que se están quedando y así de la nada. Y bueno, pues esta es la información que les tenía. Ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos. Hoy vamos a irnos al capítulo número 20, donde nos habla sobre la visión de la santidad. Vamos al apartado número 9, la entrada al arca. Es un apartado corto y cuando empezamos a repasar el libro Un Curso de Milagros, en la primera parte de nuestro repaso, fue el día 17. Ahorita estamos en el día 261 repasando el libro de Un Curso de Milagros, entonces ya nos hacía falta, ¿no?, de repasar esta parte. La entrada al arca. Nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder. Mas tú confieres poder según las leyes de este mundo, interpretan lo que es dar. Al dar, pierdes. No obstante, no es a ti a quien corresponde conferir poder a nada. Todo poder es de Dios, Él lo otorga y el Espíritu Santo que sabe que al dar no puede sino ganar, lo revive. Él no le confiere poder alguno al pecado, que por consiguiente no tiene ninguno. Tampoco le confiere poder a sus resultados tal como el mundo los ve: la enfermedad, la muerte, la aflicción y el dolor. Ninguna de estas cosas ha ocurrido porque el Espíritu Santo no las ve ni le otorga poder a su aparente fuente. Así es como te mantiene a salvo de ellas, al no tener ninguna ilusión acerca de lo que eres. El Espíritu Santo sencillamente pone todo en manos de Dios, quien ya ha dado y recibido todo lo que es verdad. Lo que no es verdad, Él ni lo ha recibido ni lo ha dado. El pecado no tiene cabida en el cielo, donde sus resultados serían algo ajeno a este, y donde ni ellos ni su fuente podrían tener acceso. Y en esto reside tu necesidad de no ver pecado en tu hermano. El cielo se encuentra en él. Si ves pecado en él, pierdes de vista el cielo. Contémplalo tal como es, no obstante, y lo que es tuyo irradiará desde él hasta ti. Tu Salvador te ofrece solo amor, pero lo que recibes de él depende de ti. Él tiene el poder de pasar por alto todos tus errores, y en ello reside su propia salvación. Y lo mismo sucede con la tuya. La salvación es una lección en dar, tal como la interpreta el Espíritu Santo. La salvación es el redespertar de las leyes de Dios en mentes que han promulgado otras leyes a las que han otorgado el poder de poner en vigor lo que Dios no creó. Tus desquiciadas leyes fueron promulgadas para garantizar que cometieses errores y que estos tuviesen poder sobre ti al aceptar sus consecuencias como tu justo merecido. ¿Qué puede ser esto sino una locura? ¿Y es esto acaso lo que quieres ver en aquel que te puede salvar de la demencia? Él es tan libre de ello como tú, y en la libertad que ves en él ves la tuya, pues la libertad es algo que compartís. Lo que Dios ha dado obedece sus leyes y solo sus leyes. Es imposible que aquellos que las obedecen puedan sufrir las consecuencias de cualquier otra causa. Los que eligen la libertad experimentarán únicamente sus resultados, pues el poder del que gozan procede de Dios, y solo le otorgarán ese poder a lo que Dios ha dado a fin de compartirlo con ellos. Nada excepto esto puede afectarles, pues es lo único que ven, y comparten su poder con ello de acuerdo con la voluntad de Dios. Y de esta manera es como se establece y se mantiene vigente su libertad, la cual prevalece por encima de cualquier tentación de querer aprisionar a otros o de ser aprisionados. Debes preguntar qué es la libertad a aquellos que han aprendido lo que es. No le preguntes a un gorrión cómo se eleva el águila, pues los alicortos no han aceptado para sí mismos el poder que pueden compartir contigo. Los que son incapaces de pecar dan tal como han recibido. Ve en tu hermano, pues, el poder de la impecabilidad y comparte con él el poder que le has concedido para que se libere del pecado. A todo el que camina por la tierra en aparente soledad se le ha dado un Salvador, cuya función especial aquí es liberarlo, para así liberarse él a sí mismo. En el mundo de la separación se le asigna esa función a cada uno por separado, aunque todos ellos son uno solo. Pero los que saben que todos ellos son uno solo no tienen necesidad de salvación. Y cada uno encuentra a su Salvador cuando está listo para contemplar la faz de Cristo y ver que éste está libre de pecado. No es este un plan que tú hayas elaborado, y no tienes que hacer nada salvo aprender el papel que se te encomendó, pues aquel que conoce todo lo demás se ocupará de ello sin tu ayuda. Pero no pienses que él no tiene necesidad del papel que te corresponde desempeñar para que lo asista a él en lo demás, pues de tu papel depende todo el plan, y ningún papel está completo sin tu papel, ni tampoco puede lo que es todo estar completo sin él. Al arca de la paz se entra de dos en dos. Sin embargo, el comienzo de otro mundo los acompaña. Toda relación santa tiene que entrar aquí para aprender la función especial que le corresponde desempeñar en el plan del Espíritu Santo, ahora que comparte su propósito. Y a medida que ese propósito se alcanza. Surge un nuevo mundo en el que el pecado no tiene cabida y donde el Hijo de Dios puede entrar sin miedo y descansar por un rato para olvidar su esclavitud y recordar su libertad. Mas, ¿cómo iba a poder entrar a descansar y a recordar si tú no le acompañas? A menos que estés allí, Él no está completo. Y es su compleción la que Él recuerda ahí. Ese es el propósito que se te encomendó. No pienses, que perdonar a tu hermano os beneficia solo a vosotros dos. Pues el nuevo mundo en su totalidad descansa en las manos de cada dos seres que entren allí a descansar. Y mientras descansan, la faz de Cristo refulge sobre ellos, y ellos recuerdan las leyes de Dios, olvidándose de todo lo demás y anhelando únicamente que sus leyes se cumplan perfectamente en ellos y en todos sus hermanos. ¿Crees que podrías descansar sin ellos una vez que esto se haya realizado? No podrías dejar ni uno solo afuera, tal como yo tampoco podría dejarte a ti afuera y olvidarme así de una parte de mí mismo. Tal vez te preguntes, ¿cómo vas a poder estar en paz si mientras estés en el tiempo, aún queda tanto por hacer antes de que el camino que lleve a la paz esté libre y despejado? Quizá te parezca que esto es imposible, pero pregúntate si es posible que Dios hubiese podido elaborar un plan para tu salvación que pudiese fracasar. Una vez que aceptes su plan como la única función que quieres desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por ti, sin ningún esfuerzo por tu parte. Él irá delante de ti despejando el camino y no dejará escollos en lo que puedas tropezar ni obstáculos que pudiesen obstruir tu paso. Se te dará todo lo que necesites. Toda aparente dificultad simplemente se desvanecerá antes de que llegues a ella. No tienes que preocuparte por nada, sino más bien desentenderte de todo, salvo del único propósito que quieras alcanzar. De la misma manera en que este te fue dado, asimismo su consecución se llevará a cabo por ti. La promesa de Dios se mantendrá firme contra todo obstáculo, pues descansa sobre la certeza, no sobre la contingencia. Descansa en ti. ¿Y qué puede haber que goce de más certeza que un hijo de Dios? Y bueno, aquí se termina este apartado, la entrada al arca. ¿Qué deciden ustedes? ¿Entrar en esta arca? ¿Reconocer que no hay nada que nos pueda molestar o afectar, porque delante de nosotros y con nosotros pues va Dios, va el Espíritu Santo contigo y no hay ningún plan que pueda fracasar? Nada más pregúntate, como nos dice el libro, si es posible que Dios hubiese podido elaborar un plan para tu salvación que pudiese fracasar. Pues obviamente que no, ¿no? Entonces, una vez que nosotros aceptemos este plan como la única función que queremos nosotros desempeñar, no habrá nada de lo que el Espíritu Santo no se haga cargo por nosotros. Sin ningún esfuerzo por nuestra parte, no tenemos que hacer nada, simplemente aceptar esta función, desempeñar esta función del Espíritu Santo. Él va a ir delante de ti, te va a ir despejando el camino, te va a ir quitando todas esas trabas que te has puesto, todos esos pensamientos de miedo o de coraje o de abandono, y no va a dejar ningún escollo en los que tú te puedas tropezar, no va a haber ninguna piedra, ningún obstáculo que pueda obstruir tu paso. Se te dará todo lo que necesites cuando lo necesites y lo tendrás ahí. Toda aparente dificultad se va a desvanecer antes de que llegues a ella. No tienes que preocuparte por nada. únicamente desentenderte de todo, salvo de del único propósito que nosotros queremos alcanzar. Y pues recordar, ¿no?, que la consecución se llevará a cabo por ti. Esa es la promesa de Dios. Esa promesa se mantiene, se mantendrá y se ha mantenido firme contra todo obstáculo. Y pues hay que descansar sobre esta certeza, no sobre la contingencia. Descansa en ti, acéptala, vívela, gózala. Prácticamente les repetí casi todo el último párrafo para que quedara más claro, ¿no? Está muy bonito lo que nos dice. Imagínate que vas por tu vida ya sin ningún tropiezo, sin una roca, sin una piedra, sin ningún miedo, sin nada que necesites perdonar o culpar porque no es necesario. Pues sería como el sueño de hadas, ¿no? El ideal. Y ese sueño está allí, está presente aquí y lo puedes vivir en este momento si tú aceptas esta promesa que Dios te ha dado y que te mantendrá firme, a salvo de todo obstáculo. Entonces vamos a entrar a este arca, vamos a vivir este momento pleno, vamos a confiar no tanto en nosotros, porque como seres humanos nuestra mente no es muy confiable, ¿verdad? Nuestra mente nos va a decir tal vez cosas que nos pongan en duda esto. Cada vez que vengan estos pensamientos, son estas piedritas que se van a ir despejando cuando aceptemos al Espíritu Santo, cuando le demos la bienvenida, o más bien, ¿no?, le abramos nuevamente las puertas porque siempre ha estado con nosotros, y volverlo a sentir y volverlo a aceptar como lo único que es verdad, ¿no? No es verdad ese miedo que tienes, no es realidad esos planes que estás haciendo, no es realidad ese pasado que estás trayendo. La única realidad que existe es este momento. En este momento puedes disfrutar de tu vida y ser feliz, estar pleno, o en este momento puedes estar viviendo con miedo o desdichado o desdichada. Entonces, la solución está en este momento. La entrada al arca está en este momento, no está en un futuro y no ha estado en un pasado. Está en este momento, así que vamos a entrar, vamos a darle la bienvenida y vamos a quitarnos todo peso, toda carga y todo esfuerzo que hemos puesto porque no es necesario. Si Él va delante de nosotros despejándonos el camino, pues no va a haber ningún escrollo, recuérdenlo. No va a haber nada con lo que podamos tropezar, no va a haber ningún obstáculo que nos pueda detener o impedir llegar a este momento de paz, de tranquilidad. Entonces, recuerden muy bien la entrada al arca. Tú decides. ¿Quieres gozar? Entonces, entra a esta arca. Vámonos rápidamente con la lección del día de hoy. Es la 147. Recuerden que para despejar nuestra mente, nuestros pensamientos, es la siguiente idea. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y las ideas que tenemos que repetir son la 133 y la 134. No le daré ningún valor a lo que no lo tiene. No le daré ningún valor a lo que no lo tiene. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Y bueno, con estas dos ideas vamos a terminar el programa. Nuevamente se relaciona con el apartado de la entrada al arca. No hay que darle valor o ningún valor a lo que no lo tiene. ¿Tienes miedo? ¿Estás planeando?

10 de la mañana en punto, ya regresamos y regresamos para despedirnos, pero antes rápidamente el remedio para el día de hoy, que es para subir el colesterol. Bueno, les tengo muchos remedios, por eso es de que he continuado esta semana y no les he cambiado, porque están súper sencillos y yo sé que mucha gente pues quiere subir el colesterol bueno. Y bueno, la recomendación para el día de hoy es consumir pescados azules. ¿Como cuáles? Como el atún. Y se recomienda que por lo menos consumas 3 veces a la semana pescados azules. Obviamente ustedes pueden ir variando con todos los remedios que les he estado dando. Si comen un día atún y otro día comen pues avena y así, o sea, van distribuyendo todos estos remedios por día, pues se les va a hacer mucho más fácil y así pueden ver qué es lo que más les gusta y cuál pueden estar repitiendo. Y bueno, eso es súper sencillo, ¿verdad? Háganlo y pues esperemos, ¿no?, que colesterol malo desaparezca, colesterol bueno aumente. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, y mañana la grabación. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.